no es de extrañar, no es de extrañar que llore tanto. Mi alma no puede mostrar lo que lleva dentro ella, que yo llevo dentro de mi cabeza voladora, mi oscuro abrigo, delgados intestinos, palabras que son amapolas, llenan mi boca y me salen de los labios, como si las comprendiera. Manejo el arma blanco del cuchillo.